Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Se fue volando detrás de mi ilusión. Esas que llegan a perder la razón. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión. Esas que llegan a perder la razón. Este vacío un corazón.